déjame sola, sola, sola. Porque ahora me siento triste. Déjame sola, sola, sola. Que quiero aprender a estar conmigo. Esta vez tendré agallas para enfrentarme a mí. Cuando no intente evadirme con cualquier cosa, me quedaré sentada cara a cara y esperaré suspirando que se vaya mi llanto. ¿Qué buscas de mí? ¿Qué buscas de mí, vida mía? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué buscas de mí que yo no veo? Déjame sola, sola, sola. Porque ahora me siento triste. Déjame sola, sola, sola. Que quiero aprender a estar conmigo. Esta vez seré sincera, aunque tengo miedo. Ya es hora de cerrar mis cicatrices y que corra el tiempo, corra, corra el vino, que me voy a aprender a estar conmigo. Vuelvo a ti, vuelve a mí, vida mía. Que sola no puedo aprender a estar contigo.